Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré del libro que más ganas tengo de leer en este 2021 y si bien hay libros que aún tengo por leer en la estantería, este libro lo voy a comprar y lo voy a leer directamente sí o sí. Se trata de Ready Player 2, la continuación de Ready Player 1 de Ernest Cline. Estoy convencido de que Ready Player 2 será todo un éxito de ventas y seguro que será de nuevo llevada la novela a la gran pantalla, aunque hay que decir que no nos esperemos que la película sea fiel a la novela porque de seguro pasará como en la primera parte de la novela, será mucho más extensa la novela de lo que será la película y no podrán meter todas las referencias, pero ¿de qué va Ready Player 2? Días después de ganar el concurso de James Halliday, el fundador de Oasis, el joven Wade Watts hace un descubrimiento que lo cambia todo, escondido dentro de las bóvedas de Halliday, esperando a que su heredero lo encuentre, se encuentra un avance tecnológico que una vez más cambiará el mundo y hará que Oasis sea mil veces más maravilloso y adictivo de lo que incluso Wade soñó. Con este nuevo avance tecnológico viene un nuevo acertijo y una nueva misión, un último huevo de Pascua de Halliday que insinúa un premio misterioso y un nuevo rival inesperado, increíblemente poderoso y peligroso, uno que matará a millones para conseguir lo que quiere. La vida de Wade y el futuro de Oasis están nuevamente en juego, pero esta vez el destino de la humanidad también lo está. Comentaré que Ernest Cline tiene otra novela que se llama Armada, que si bien es una novela que también me gustó y que por supuesto recomiendo, todavía no existe una película sobre esta novela, pero me gustaría que hiciesen una. Y para finalizar, os digo que cuando compre Ready Player 2, os voy a traer la novela a mi canal de YouTube. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.